continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bien, nosotros acá vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor relacionado a lo que son las bienaventuranzas. Estamos dando lugar a lo que es el comienzo del Sermón del Monte y ya hemos estudiado bienaventurados los pobres de espíritus y también hemos estudiado bienaventurados los que lloran. Hemos visto algunas cosas relacionadas a estas dos bienaventuranzas. Y nos vamos centrando en un estudio relacionado a esto, a el avance espiritual que tiene el ciudadano del reino y el creyente en la iglesia. Recuerden, como ya les dije al principio, el Sermón del Monte está abocado a lo que va a ser la conducta en el reino milenial, pero también es abocado a lo que es lo que nosotros debemos aprender a vivir desde ahora como parte de la iglesia y era el plan de vida que quería Dios para la nación de Israel y aún lo sigue queriendo. Aún sigue estimando ese deseo que la nación de Israel pudiera madurar espiritualmente a través de estos 9 pasos que se dan en la vida de un creyente. Estas bienaventuranzas, aunque las podemos tomar por separado si deseamos estudiar así para decir, bueno, esto identifica alguna cosa, pero todas ellas tienen un tenor de seguimiento en el avance, crecimiento y madurez espiritual de un creyente. Desde ese punto debemos ir tomando en cuenta lo que son estas bienaventuranzas. Primero empezamos con los pobres de espíritu. Habíamos hablado, hoy no vamos a desarrollar todo eso de nuevo, pero habíamos visto que debe haber una pobreza espiritual en la persona que quiere acercarse a la grandeza de la divinidad y la salvación divina. Habíamos visto que la persona que no humilla su corazón para llegar a la contrición de pecado y arrepentirse de los mismos y por la fe recibir a Cristo como Salvador personal, esa persona no puede entender todavía lo que es la salvación y por qué vino Cristo al mundo a salvar al mundo. La pobreza de espíritu nos lleva a entender que Dios sabe lo que soy y lo que yo necesito saber y sabe también cuánto tengo que yo aprender a conocer lo que es mi apellido espiritual, cuán pecador soy. Eso es la pobreza de espíritu. Me lleva a comprender y saber que yo, sin Dios, no puedo hacer nada en el mundo. No valgo nada. Y por más que llegue a grandes proezas espirituales en el mundo, sin Dios, como dijo Eclesiastés y estudiaban los jóvenes hace unos sábados atrás, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque usted muere y quedó todo. Si acumuló riquezas, bueno, quizá va a ser mejor su cajón, su ataúd, va a ser un poco mejor. Puede ser que, bueno, vengan gente de la alta alcurnia de la sociedad porque usted tenía un poco de plata y por ahí se codeaba con gente de dinero. Entonces, pero ahí termina todo. En el cementerio está la lápida, nació en tal año, en otro año murió, ahí, y es todo lo que termina, sea rico, sea pobre. Se encuentran, dice el proverbio, se encuentra al rico y se encuentra al pobre, a ambos le hizo Jehová. Para entender esto, hermanos, en realidad, tenemos que empobrecer bien nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra personalidad, para entender que yo no soy más que el otro porque tenga o no plata, porque sepa un poco más o sé menos. Bienaventurado el pobre de espíritu, el que sabe darse cuenta que si vive, vive por el hálito de Dios. Eso es pobreza de espíritu, hermanos. Para llegar a ser un creyente genuino, La pobreza de espíritu no comienza en el momento en que el pecador reconoce sus pecados, se arrepiente de ellos y acepta o recibe a Cristo como Salvador personal. Ahí recién comienza. Porque yo tengo que aprender a empobrecerme día a día, cada vez más, hasta que pueda lograr decir las palabras de Pablo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Hasta que pueda llegar a decir: es necesario que yo mengüe y él crezca. Palabras de Juan el Bautista. Eso es pobreza de espíritu. El ciudadano del reino futuro, el que quiere empezar a saber cómo es vivir en sumisión al Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene que aprender y saber que tendrá que humillar su rostro delante de él. Si ustedes miran, les voy a dar un ejemplo bíblico. Si ustedes miran capítulo 4 de Apocalipsis, en el versículo, creo que es, si no mal recuerdo, el 4 o más abajo un poco, pero ustedes van a ver que hay cuatro querubines, están 24 ancianos alrededor del trono. ¿Y qué hacen los 24 ancianos que están alrededor ahí en el trono, que están prácticamente mirando la gloria de Dios en ese momento? ¿Qué es lo que ellos hacen cuando comienza el acto de adoración al Rey, al Señor? Se postran y ponen sus coronas ante el que está sentado en el trono. ¿Vio? Los reyes que pertenecen al reino de Dios también se postran. Y si usted, que todavía no es ni un rey, que todavía ni llega a lo que sería aspirar una posibilidad de ser un rey en la tierra, pretende que usted puede ser más soberbio que Dios y más que los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono y los millones de ángeles que se postran y bajan sus rostros y cubren con dos alas sus rostros porque no pueden ver la santidad de Dios, entonces todavía le falta mucho para la pobreza de espíritu. Falta mucho todavía, hermano. Tiene mucho que trabajar en su vida al Señor, muchas pruebas, muchas aflicciones, como vimos la semana pasada. Bienaventurados los que lloran, los que gimen, los que largan lágrimas cuando las pruebas, las luchas y las aflicciones son duras. Bienaventurados los que van aprendiendo en la escuela del Señor la humillación. Cuando van aprendiendo el servicio, ser más siervo que capitán, ser más esclavo que el que esclaviza. ¿Entienden? Eso es bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio del mensaje? ¿Qué es lo primero que viene Dios a hacer al pecador que, arrepentido de sus pecados, contrito y humillado porque sabe que no tiene esperanza sin Cristo? ¿Qué es lo del primer ministerio del Espíritu Santo en la persona? ¿Eh? Y yo oraré a mi Padre para que os envíe el Consolador, el Espíritu de verdad. Es el primer ministerio que hace. ¿Por qué tiene que consolar el Espíritu? ¿Qué es la consolación del Espíritu? Porque el Espíritu, ¿qué es lo que viene a hacer en el pecador primariamente? Convencer de pecado al mundo. Él me hace ver lo que soy, quién soy y dónde estoy parado y quién es Dios y dónde está Dios. ¿Cuál es mi final? ¿Y cuál es el final que me ofrece Dios si yo lo quiero aceptar o lo quiero recibir? Él primero me convence y me muestra cuán pecador soy. Ustedes saben, le voy a decir algo, hermanos. Cuanto más usted conoce realmente el pecado que está en usted, más valora la gracia divina. ¿Usted sabe por qué hoy en la mayoría de las iglesias la gente anda muy pecho levantado? Respiran un poco, ponen pecho arriba, la nariz erguida. ¿Se acuerdan la dura de cerviz que le decía a Dios a Israel? Vosotros sois duros de cerviz. La cerviz es esto. Entonces andan ahí. Van así los cristianos hoy en las iglesias, van así. Yo soy esto, yo soy aquello, qué ministerio de alabanza, qué ministerio de esto, qué ministerio de aquello. Todos son jefes. Hay muchos caciques y pocos indios hay en la mayoría de las iglesias hoy. Todos mandan. Entonces no entienden cuál es el pecado de la soberbia y de la exaltación humana propia de uno mismo. Entonces ellos nunca lloran. Ellos están bendecidos. Ellos están en el movimiento del Espíritu. Ellos están en tantas otras cosas así que ellos no tienen tiempo para humillarse. Ellos no tienen tiempo para entender cuán pecadores son delante de Dios. Y David oraba, siendo rey de Israel. Oraba y decía: líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. ¿Te das cuenta qué pecadores que somos, hermanos? Que ni sabemos cuánto pecado todavía tenemos en nuestra vida. No nos damos cuenta. Bienaventurado, dice, los que lloran. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ahora andar como un llorón todo el día y andar por la calle gimiendo y largando lágrimas así, aunque sean de cocodrilo, pero largue algunas por lo menos. Pero no estoy diciendo que tiene que andar así. Pero debe haber un sinceramiento conmigo mismo de quién soy yo y quién es Dios, a quien dicen santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, 3 veces santo. Yo no puedo ser ni medio santo, no puedo. Si no fuera por la obra de santificación del Espíritu en mí, ni así no llega, apenas así por eso llego, porque el Espíritu me hace santo y no yo. Bienaventurado, dice, los que lloran porque ellos recibirán consolación. Hermano, ¿cuántas veces fue consolado por el Espíritu usted? ¿Alguna vez sintió la consolación de Dios en su corazón por algunas aflicciones propias suyas? No solo por lo que le hacen a usted, sino muchas veces por cosas que usted pudo hacer y se da cuenta que las hizo mal. Y su pecado está viniéndole a la mente, le está viniendo al corazón. Y usted sabe que tiene que empezar a ir a arreglar las cuentas con Dios. Como dice la otra de los hebreos, tiene que acercarse al trono de gracia donde va a obtener el oportuno socorro. Eso es importante, hermanos. Y aunque usted no llore, pero si hay tristeza, como hablábamos la semana pasada, si hay tristeza según Dios en su corazón, usted va a ser consolado. Pero tiene que empezar a buscar primero a Dios. Y después, no culpa a nadie. No empiece a decir, culpa de este, por eso yo estoy así. Ellos son los que me hacen así sentirme en esta forma. No quiero ir más a la iglesia, porque ese, ahí va, y solo me dice esto y aquello, y solo me da bronca. Me molesta. Y así son muchos hermanos hoy. Ellos no pueden llorar porque tienen que culpar al otro. El otro es culpable. Esa es la forma que hoy muchas veces actúan algunos hermanos. Siempre reconocer nuestras faltas ayuda mucho. Siempre saber que nosotros somos responsables de algunas cosas que hacemos. Sí hay cosas que nos hacen, pero también, hermanos, debemos saber que muchas veces hay cosas que podemos hacer nosotros y debemos aprender a reconocer ante Dios. Hoy nos toca... Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice acá esta tercera bienaventuranza. Ahora, la palabra mansos, si usted se va al mundo y pregunta a cualquier persona qué es una persona mansa, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen a usted si usted le pregunta, ¿qué es manso, señor? ¿Usted sabe lo que es manso, señora? Señor, señorita, joven. Dice acá la hermana que le dicen que es tranquilo, bueno, una persona muy apacible, una persona que realmente como que uno no reacciona mal a nada. Todo está bien, todo bueno, tranquilo. Lo toma tan con soda la vida que cualquier cosa que le viene, todo, no, está todo tranquilo, está todo bien. Ese es el concepto demagógico de la mansedumbre. El consejo de Gandhi, de Confucio, de Buda, de la madre Teresa de Calcuta y todo eso. Entonces, ellos todos predican que esa es la mansedumbre. Bueno, el tema es saber, ¿la mansedumbre bíblica es así o tiene otra connotación? Porque nosotros cuando alguien nos dice qué manso que es, o vamos, por ejemplo, a un caballo, vamos y entonces vemos si el caballo es manso o no para montarlo. Se dice así, ¿no es cierto? Pero el caballo a veces se deja montar, pero no es manso. Ojo, guarda. Yo cuando trabajaba en Uruguay tuve que andar mucho en caballo, porque allá no había mucho auto para andar. Había bicicleta, moto y caballo. Y depende de donde usted iba, era mejor ir en caballo que en moto o bicicleta, porque los campos eran así, todo, había piedra, había esto. Entonces el caballo era más fácil para andar. Pero hay caballos que se dejan montar, pero no son mansos. No, para nada. Son medio atrevidos y tienen que tener bastante guacha en las ancas para que pueda caminar. A mí me tocó subir a un caballo que caminaba 2 pasos y no quería ir más. Bueno, y uno quería levantar la cabeza y nada, y quedaba abajo así la cabeza y no hacía nada. Dije, bueno, y nos advirtió el dueño de los caballos, el encargado, nos dijo que teníamos que agarrar y por ahí a veces le falta un poco de guachita nomás. Y dice, bueno, pero uno quiere ser amable con el animal, no quiere ser bruto, no quiere ser demasiado desalmado y pegarle. Y bueno, y íbamos con un compañero de ministerio, íbamos a hacer eso. Y él iba en el suyo y los dos hacían lo mismo. Eran viejos, sí, ya estaban más para la mortadela que para montar, pero bueno, nos dieron esos caballos y fuimos. Pero fuimos, íbamos ahí y el caballo paraba. Veían un arroyito, cualquier hilito de agua, paraba y tomaban agua. Bueno, si vamos a darle agua, van a estar bien repuestos y le vamos a seguir adelante. Y así estuvimos como 5 kilómetros batallando con los caballos para poder avanzar. Hasta que en un momento, bueno, ya veíamos la hora, mirábamos el sol, eran las 2 de la tarde, si seguimos a este paso, teníamos que visitar a una hermana que vivía donde, no, así digamos, esos lugares inhóspitos que usted nunca va prácticamente, ella vivía ahí, no había negocio, no había ciudad cerca, pueblo cerca, ¿cómo ella se arreglaba? Yo no sé, pero hasta ahí había un templito que ella había dicho, si algún día quieren hacer reunión, vengan. Y bueno, fuimos a visitar a esta hermana, muy buena anciana, ya creo que está con el Señor seguramente, excelente persona, vivía sola. Pero usted empezaba a hablar con ella y aunque nosotros éramos los misioneros que llegábamos por esa zona, ella nos enseñaba a nosotros con las cosas que nos contaba y nos decía, cómo ella vivía sola, pero acompañada de Dios, decía siempre ella, sola con mi Cristo, acá estamos juntos. Y sola, si yo les llegara a mostrar fotos aéreas de dónde ella estaba, ella no tenía casas a 10 kilómetros a la redonda cerca. O sea, si algo le pasaba a ella, algo. Ni se enteraría la gente de que algo le hubiera pasado, pero vivía sola y feliz. Nunca se le veía triste a esa señora. Y nosotros a esa casa íbamos. Y el caballo estaba retobado hasta que en un momento le dije, bueno, acá algo vamos a hacer. Y revolié el rebenque, revolié cerca de los ojos, y así como revolié, le hice revolear y que pegue las ancas. Una vez que hizo eso, casi me caí del caballo. Empezó a correr el caballo y ahí nos fuimos. Y ahí empezó. Pero hay caballos que son montables, pero no mansos. Son caballos que no quieren obedecer, son medio retobados. Y es así, muchas veces así. Están los caballos que le llaman chúcaros, que se dejan montar, pero son muy argeles y empiezan a correr por cualquier cosa. Entonces uno anda así, y así hay cristianos también, que son, tratan de ser mansos, tratan de en cierto modo hacer algo en la iglesia, pero no son mansos. ¿Qué es la mansedumbre en la Biblia, hermanos? ¿Cómo entendemos esto? Y yo les voy a dar, vamos a usar el ejemplo en esta mañana de una persona que es realmente el manso de mansos. Hay dos personajes bíblicos, solamente dos personajes bíblicos en la Biblia que se les llamó mansos en la tierra, no más. Así que si usted cree que ya usted es manso, olvídese. En la mente de Dios hay dos seres humanos, mejor dicho, sí, dos seres humanos. Pero dos seres humanos a los cuales Dios dijo, no hay hombre manso en la tierra como ellos. Uno fue nuestro Señor. Uno fue nuestro Señor. Y el otro fue Moisés. Si usted quiere ser manso y quiere pretender, entonces empieza a estudiar la vida de Moisés y empieza a estudiar muy bien la vida de Jesús. Y ahí vea si logra llegar a ese grado de mansedumbre que llega Dios a reconocerlos como mansos en la tierra. No hubo hombre manso en la tierra como Moisés, termina el epitafio de Deuteronomio de la vida de Moisés. Así termina. Y Jesús, capítulo 11 de Mateo, no pierdan por favor el capítulo 5, márquenlo ahí con su mano. En Mateo capítulo 11, pasaje muy conocido, Jesús le dijo a sus oyentes, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Está cansado, hermano? ¿Está cansada, hermano, de las cosas de la vida? Bueno, empieza a ver lo que es la mansedumbre para descansar. ¿Usted quiere hallar descanso en su alma? Comienza a ver lo que es. Ahora, vayamos a lo que es el concepto mansedumbre del mundo y el concepto de Jesús, de mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Bueno, le voy a decir una cosa. Jesús se enojó. Porque él dice que yo soy manso. La palabra pronombre personal soy, yo soy, o soy, o sea, algo refiriéndose a la persona, está indicando que esa persona es así. O sea, es algo natural en él. No es que es algo sencillamente que de vez en cuando. Ahora, la pregunta es si la mansedumbre, según los personajes y según los conceptos mundanos y de la filosofía mundana, es que esa persona es muy buena, que es muy así. Asá, que no se enoja. Una pregunta, ¿Jesús se enojó alguna vez o no en su ministerio? ¿Conocen alguna vez cuál de ellas podría ser? Acá dicen, citan siempre ese caso, ¿no? Cuando entró al templo, y dos veces hizo eso. Entró al templo y echó la mesa a los cambistas. Dice que hizo un lazo y corrió a todos del templo. Les sacó a los animales, les desarmó las jaulas, sacó a todos. Tanto se enojaron el sumo sacerdote y todo su grupo de élite religiosa ahí, que le dice, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dice a vos esto? Pero Jesús se enojó y sacó a todos. Entonces la pregunta es, ¿dejó de ser manso ya? Jesús en ese momento no fue manso. ¿O sí fue? ¿Qué es la mansedumbre bíblica, hermanos? ¿Eh? Sí, puede ser, en parte sí, también. Pero, hermanos, Jesús nos está diciendo que Él es manso y que la persona que es manso como Él es manso, esa persona tiene descanso en su alma. Va a tener descanso en su alma. Ahora, ustedes, cuando a veces nosotros nos enojamos, no sé si hay mucho descanso en nuestra alma. Pero, ¿qué es descansar? Escuchen bien, en el Señor. ¿Entienden lo que quiero decir con la mansedumbre? ¿Saben lo que es la mansedumbre en la Biblia? Para empezar, descansar en el Señor. Lo que pasa es que si nosotros miramos el versículo 9 solito ahí, nos perdemos de mucho. Tenemos que leer el 28, que comienza toda esta enseñanza de Jesús y que Él insta a sus oyentes a aprender de Él. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis otra vez descanso para vuestras almas. Eso es mansedumbre en el creyente. Saber descansar su vida en la obra del Señor en su espíritu, corazón y mente. ¿Entienden? Aprender a saber que el descanso espiritual mío no está en mí y mi conducta, sino en lo que el Señor hace en mí y me va enseñando a diario. Aprender a confiar que lo que el Señor tiene para mí es correcto para mí. Eso es mansedumbre. Le vamos a ver otros pasajes más. Esperen que todavía no termina aquí. Fíjense, Jesús, le hago una pregunta. ¿En quién descansaba? Porque si Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿en quién descansaba Jesús? En su Padre. En las obras de su Padre y en las enseñanzas de su Padre. Yo no hablo de mí mismo, sino lo que oigo del Padre, eso hablo, dijo Él en Juan 5. ¿Entienden? Cuando nosotros aprendemos a hablar y a obrar la obra de Cristo en nosotros, es cuando empezamos a ser mansos. Primero nos empobrecimos espiritualmente para que Él crezca en nosotros. Hemos entendido la consolación del Señor por nuestro pecado y el beneficio glorioso que nos viene a nuestra vida por la salvación en Cristo, a pesar de los pecadores que fuimos y somos muchas veces todavía. Y ahora debo aprender a descansar mi vida en Él. Saber que necesito primeramente aprender a confiar plenamente en la obra de Cristo en mi vida. Debo descansar todo mi obrar, mi vida cotidiana, mi trabajo, todo lo que yo pueda llegar a ser como persona, mi intelectualidad, mis estudios, mis capacidades que he llegado en los estudios, sean primarios, secundarios, universitarios, facultativos, lo que sea. Debo aprender a descansar en el Señor y que todo lo que haga en esta vida lo haga en el Señor. Eso es la vida del manso en la tierra. Bienaventurado los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Si ustedes quieren realmente heredar gloria en el reino de los cielos en el futuro, primero tienen que aprender a confiar sus vidas al Señor. Y son muchísimos los cristianos que no saben entregarse en total confianza a Dios. No lo hacen. Salmo 118, 8, es el versículo del centro de la Biblia. De ahí, del versículo 8 del Salmo 118, de ahí para atrás hay 594 capítulos y de ahí para adelante hay 594 capítulos en la Biblia. El Salmo 118:8 es el versículo central de la Biblia. ¿Y saben lo que dice? Mejor es confiar en Jehová que en los hombres. ¿Y usted qué es? Bueno, alguno va a decir, yo soy mujer, no soy hombre, pero pertenece a la raza humana. Vamos a cambiar para que no digan que somos muy machistas en la Biblia. Vamos a cambiar así la palabra. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los seres humanos. ¿Le gusta más así, hermanas? ¿Eh? Entonces, vamos a hacerlo así. Pero hermanos, le hago una consulta. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos confiando nuestras vidas, todo lo que somos y lo que tenemos y lo que Dios ha permitido que lleguemos al Señor? No digan, no levanten la mano porque ninguno de nosotros hacemos eso. Es mentira, hermanos. Ninguno de nosotros hacemos, por eso no podemos llegar a la mansedumbre de Moisés y a la mansedumbre de nuestro Señor Jesús. Fíjense, el resultado todavía en el versículo 30 del capítulo 11 de Mateo, dice que si usted confía en el Señor, porque él primero también dice, llevad mi yugo. ¿Ustedes saben lo que es el yugo? Yo creo que ya algunas veces hablé de eso. ¿Saben lo que es el yugo? ¿Alguno vivió vida de campo por acá o estuvo en el campo? El yugo, los brasileros le llaman la canga. Los brasileros usan ese término, la canga. El yugo es una madera pesada, normalmente madera dura y pesada, que se le coloca sobre las dos cervicales de los bueyes o a veces de los caballos, dependiendo qué es lo que van a hacer. Normalmente se hace eso cuando van a hacer aradas, o sea, cuando van a arar la tierra. Hoy, como se hace todo con tractor y eso, ya no se puede poner yugo a dos tractores para arar. O sea, sencillamente el tractor solo estira. Pero en la época antigua se ponían dos bueyes, porque los bueyes no trabajan solos. Si usted no pone otro que le acompaña, no anda. No funciona solo. Tiene que haber un compañero. Entonces usted lleva, ¿y qué pasa? Hay a veces un buey que es, vamos a usar la palabra de turno hoy, es manso y el otro es medio retobado. Entonces los campesinos, cuando tienen que hacer arar, porque tienen que hacer que los dos bueyes vayan juntos y en la misma dirección ambos, entonces le ponen esa madera pesada que tiene dos trabas, así, para cada cabeza, que le agarra el cuello en esta parte para que el buey no haga esto y le quiera llevar al otro donde quiere. Y entonces con la rienda, el arriero o el campesino les mantiene como él quiere a los dos bueyes y los dos van parejito. A veces usted va a ver cuando les entrenan, es muy, digamos, simpático cuando uno ve que les van entrenando a los bueyesitos, todavía no están acostumbrados al yugo, y entonces van así, porque no están acostumbrados al yugo y quieren salirse del otro y no pueden, porque si tienen que salirse le tienen que arrastrar al otro, y lo mismo el otro está haciendo, y ahí están y están. Y le ponen una madera pesada, algo así, para que ellos estiren y empiecen a sentir lo que es el trabajo de la fuerza y de la sumisión. Si no, el buey no sirve. Y a veces somos medio bueyes nosotros, hermanos. ¿Qué quieren que le diga? Perdonen que vamos a ilustrar así, pero a veces somos medio bueyes. Porque el Señor Jesús, para, Él dice, llevad mi yugo. Él no está diciendo, lleven el yugo entre ustedes. Llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. El Señor siempre va al lado de nosotros y del otro lado del yugo tengo que ir yo o usted. Depende del caso. Entonces, vamos ahí. El Señor Jesús va llevando el yugo con nosotros y nosotros vamos llevando la otra parte. Pero a veces, ¿saben qué? Somos como esos bueyesitos que están entrenando. El Señor Jesús va caminando y nosotros vamos ahí, tirando porque no me gusta, porque el Señor Jesús va caminando y ese no me gusta, no me viene muy bien ahora en este momento de la vida, diría el joven. Yo tengo mucho por delante, quiero vivir algo y después, bueno, me voy a consagrar al Señor. Y hoy contaba el hermano al principio, nena de 12 años muere, suicidada. El joven no sabe tampoco cuánto le va a quedar de vida. Piensan que ellos tienen años para llegar hasta los 80 y 90. ¿Qué problema hay que me tome unos 10 años de mi vida para divertirme un poco? ¿Y si no llegas a solo dos de diversión y moriste antes? Porque Satanás te envolvió en un montón de porquerías ahí, que llegaste a la droga, a la borrachera, al sexo ilícito, y llegaste a un montón y ya te encargaste con el SIDA, ya te cargaste con un montón de enfermedades venéreas, con infecciones urinarias de todo tipo, estomacales porque las drogas te han consumido y un montón de cosas. Uno comienza, parece muy valiente y listo a frenar todo. Pero cuando llega la tentación y uno empieza a ceder, chao. Bienaventurados los mansos. Descansar en el Señor, aprender a reposar en realmente la persona de Cristo y hacer ver esto. Vamos a leer unos pasajes en Sofonías capítulo 2. Si no saben muy bien dónde está ese pasaje, entonces yo les dejen nomás, yo les voy a leer. Sofonías capítulo 2, versículo 3, dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Fíjense que siempre van a ver a la palabra manso con humillación o con humilde. Primero estudiamos la humillación, pobres de espíritu. Ahora estamos estudiando la mansedumbre, la palabra que siempre acompaña, porque usted si no es humilde y no humilla su corazón ante la grandeza de Dios, usted no puede ser nunca manso tampoco. El hecho, como decíamos hoy, el ejemplo al principio, el hecho que Jesús, que dice, aprended de mí que soy manso y humilde, que él se haya enojado y tirado por la borda a la gente del templo, echado la mesa de los cambistas, corrido con una azota a los animales y a la gente, a los pastores, a todos los echó de ahí. Y todavía les grita a todos y le dice, mi casa, casa de oración será llamada. Vosotros la convertiste en cuevas de ladrones. Qué manso que era Jesús, ¿no? Según el concepto humano. Qué mansedumbre tenía Jesús, ¿no? Que se enojó un poco, pegó unos gritos ahí. Le dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, generación adúltera? Qué manso que era Jesús. A su propio discípulo le pegó unos gritos. Le dio unos levantes ahí. ¿Entienden, hermanos? ¿En qué consiste la mansedumbre? En saber y conocer cuál es la obra que Dios quiere que yo haga. Pero para eso, yo tengo que confiar mi vida, como dijimos hace un ratito, mi vida a Él y decir, Señor, acá estoy. ¿Por qué Jesús hizo todo esto con los cambistas y echó dos veces en el templo? Juan cuenta dos veces, capítulo 2 y capítulo 12, creo que es, algo así, que hace la segunda vez. Una vez fue al principio de su ministerio y la segunda vez fue al final de su ministerio. Dos veces echa a la gente que comerciaba en el templo. Las dos eran profecías a cumplirse. Si Jesús no hubiera echado a esa gente del templo, no se cumplirían las profecías de Zacarías e Isaías. ¿Entienden? Él sabía que la misión de Dios era que el Mesías, que vendría a libertar a la nación de Israel, tendría que enseñar la verdadera espiritualidad en la casa de Dios, que hasta ese momento era el templo en Jerusalén. ¿Entienden? No es que Jesús algo hizo por una ira personal momentánea y por un enojo así irracional momentáneo de bronca que tuvo. Él sabía lo que él tenía que hacer. Él sabía todo lo que él tenía que cumplir. Hermanos, conocemos la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sabemos realmente cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Somos lo suficientemente mansos y humildes para poder saber que Dios me ha llamado para este u otro trabajo en la congregación o en la viña del Señor? ¿Estoy consciente de que si confío mi vida al Señor, le doy todo mi corazón, todo mi ser y me pongo al lado de Él en su yugo para empezar a caminar, estaré dispuesto a ir al todo o nada con Jesús? No es sencillo, hermanos, ser verdaderos mansos según la palabra de Dios. No es algo sencillo. Pero debería ser un motivo de oración constante de parte nuestra para poder así hacer como el Señor quiere que hagamos. Eso es la mansedumbre. Ser capaces de confiar en todo. Y enseguida vamos a ver otro aspecto de la mansedumbre. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahí se habla de las 9 cualidades del fruto del Espíritu. Pasaje muy conocido, seguramente algunos tendrán de memoria ese pasaje. Versículos 22 y 23. Comienza con varias cualidades y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una de esas cualidades del fruto es llegar a ser mansos. Tener tal mansedumbre que venga lo que venga a mi vida, confío en Dios. Acuérdense, versículo central de la Biblia, Salmo 118, 18. Mejor es confiar en Jehová que en los hombres. Que confiar en los hombres. El mensaje central de tu vida espiritual y la mía, hermano querido y hermana querida, es confiar en Dios más que en cualquier cosa en la tierra. Venga lo que venga. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. Promesa de Dios, de Jesús, por añadidura. ¿Cómo debe vivir el cristiano para aprender la mansedumbre? Saber que él no sabe lo que tiene que hacer ante Dios, siendo cristianos estoy hablando, y saber que Dios sí sabe lo que nosotros tenemos que hacer. El que comenzó la obra en vosotros será fiel en completarla. ¿Le dejo a Dios completar la obra que Él quiere hacer en mí o no le dejo? Eso es mansedumbre, hermanos. Saber que lo que Él quiere hacer en mí vale mucho más de lo que yo pueda pretender hacer en mi vida espiritual solo. Cada uno de nosotros es, por así decirlo, dice Pablo en 1 Timoteo, le dice que somos un vaso de barro en los cuales Dios pone un tesoro. El primer tesoro que pone Dios en ese vaso de barro que somos nosotros es la persona del Espíritu Santo. Y toda la obra que Él quiere hacer en nosotros, y muchas veces nosotros no le dejamos hacer. ¿Entienden? Bienaventurado. Bienaventurado el hombre o mujer, cristiano o cristiana, que de verdad sabe darle su vida y corazón al Señor para empezar a que Él obre en él. Es así como comienza, hermanos, la vida de consagración. La vida cristiana comienza con la salvación y continúa con la consagración de nuestros corazones. Hay un estudio que lo hice en algunas iglesias, no sé si ya lo he hecho acá, pero se llama el ABC del Evangelio. Arrepentimiento, bautismo y consagración. Y en la parte de consagración es donde la mayoría de los cristianos no llegan. Llegan bien a la salvación. Esa es la parte más sencilla porque Dios hizo todo ya eso. Ya hizo todo y yo por la fe lo debo recibir. Bautizarme, porque bueno, es la ordenanza que el Señor nos ha dado. Perfecto, nos vamos a bautizar. Ya me arrepentí de mis pecados, recibí a Cristo. Hasta ahí vamos bien. Pero la fe cuesta cumplir. La consagración es lo que más cuesta, hermanos. Y eso es lo que más le duele a algunos. Tener que dejar un montón de cosas porque hay que empezar a entregarle al Señor mi vida. Y a eso muchos nos cuesta. Nos costó y nos sigue costando quizás muchas veces. Hermanos, la mansedumbre implica que yo le dé toda mi confianza a Él. En Santiago, vamos a ir terminando este mensaje con ese pasaje que nos habla en relación a otro aspecto con el cual yo me tengo que acercar con mansedumbre. Capítulo 1, versículo 21 y el 3:1, o sea, capítulo 3:1. Dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿De qué puede salvar vuestras almas? No estamos hablando de la salvación del pecado, hermanos. Ya vamos a ver enseguida eso. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿con qué nos acercamos nosotros a la palabra de Dios a leerla? ¿Con qué pensamiento y con qué mentalidad y estado espiritual nos acercamos a leer la Biblia, hermanos? Hay una condición en la cual yo me tengo que acercar a la palabra de Dios y tengo que saber que esa condición Dios la demanda de mí, que deseche los malos pensamientos, deseche el mal obrar en mi conducta, que aunque como hijo de Dios puedo tenerlas, deseche todo eso y con mansedumbre, o sea, completa confianza en que la palabra de Dios me va a decir lo que me tiene que decir, me tengo que acercar a ella. Cuando yo voy a leer la Biblia, primero yo tengo que saber que la Biblia me tiene que hablar a mí. No me tiene que dar una enseñanza para que yo pueda tener algo para compartir con los otros. Y paso por alto mi vida delante de la palabra de Dios. No es así. Yo debo aprender y saber que la mansedumbre, esa completa confianza en Dios, esa completa entrega a Dios y saber que su voluntad se tiene que hacer en mí, lo que la palabra de Dios me enseña a mí, me va a salvar. ¿Mi alma de qué? No estamos hablando acá de la salvación en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿De qué va a salvar mi alma? De una vida mundana, y me va a salvar de mis propios conceptos cristianos. Me va a salvar de hacer una vida cristiana equivocada y totalmente fuera de foco de lo que es la voluntad de Dios en su palabra para mí. Aquí hay otro principio importante, hermanos. Nunca busquen la voluntad de Dios fuera de la Biblia. Desechen las raras costumbres y las malicias que tienen algunos de decirle, Dios me habló, Dios me reveló. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios está aquí en la Biblia, y en el caso de Santiago le decía que ellos tenían que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Por qué oidores? Porque la Biblia no estaba escrita todavía. Santiago escribe más o menos en el año 49 después de Cristo, prácticamente a muy pocos años después que Jesús asciende al cielo. Es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Todavía la Biblia ni siquiera comenzó gran cosa a escribirse. No estaba la carta de Corintios, no estaba la carta de Efesios, ninguna de las que son de la cárcel, ni las cartas pastorales, Timoteo y Tito, Filemón. No estaban un montón de escritos, ni siquiera estaba Mateo escrito, no estaba escrito Juan. Marcos comenzaba a empezar a circular, que es el primer evangelio que se escribió. Lucas menos, que es uno de los últimos evangelios con Juan, que se escribe. No había Biblia. Hoy podríamos decir, en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente lectores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabe de qué le va a salvar su alma el ser manso ante la palabra de Dios y dejar que ella le enseñe? Le va a salvar de ser un engañado o autoengañado, usted y yo. A todos nos puede pasar. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hay una condición para heredar la gloria cerca del Mesías en el reino de los cielos futuro que le espera a Israel y a la iglesia, que también es parte de ese reino. Hay una condición de entender qué es la mansedumbre en mi vida, cómo llego a ser manso y cómo podría por lo menos acercarme a esos dos personajes bíblicos de los cuales únicos se dice que fueron mansos en la tierra, Moisés y Jesús. Jesús mismo ya es tan elocuente en la mansedumbre que él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Usted quiere saber lo que es la mansedumbre? Empiece a leer la vida de Jesús. Comience a estudiar la vida de Jesús en los evangelios y va a conocer que Jesús no hacía más que dos cosas, vivir en santidad y enseñar lo que su Padre le había enviado a él. Y la tercera obra gigantesca, por así decirlo, que hace nuestro Salvador, es la cruz del Calvario. Eso es lo único que él se dedicó. No le interesó si él dormía mucho o dormía poco, no le interesó si comía bien o no comía bien. Entregó su alma, su espíritu y entregó su cuerpo al servicio de su Padre. Entregó todo, le confió todo. Se humilló, dice, hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Se hizo siervo, se despojó, dice, a sí mismo. Dejó todo lo que tenía. No le interesó lo que él era como Dios, sino que se entregó al servicio de su Padre en humillación. Eso es mansedumbre, hermanos. Toda una sola palabra enseña todo ese acto de la kenosis de Cristo en Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Mansedumbre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Ese es el mensaje central de la Biblia para la vida espiritual de los creyentes. El versículo que está en el medio mismo de la Biblia dice eso. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos realmente confiar? ¿Cuántos podemos de verdad decir que somos bienaventurados porque hemos aprendido la bienaventuranza y estamos entrando en completa confianza a la vida del reino de Dios? No solo como iglesia, sino porque la iglesia también pertenece a un reino. A la presentación que hace Jesús al mundo cuando viene con su esposa, se la presenta él como el rey de reyes y señor de señores. Entonces yo no estoy solamente sirviendo a mi Salvador y mi Señor, sino que también es el rey de reyes. Es mi rey también. Y que aunque la promesa está que nos ha hecho reyes y sacerdotes, acuérdense al principio del mensaje, ¿qué hacen los 24 ancianos frente al trono? Se postran y ponen sus coronas delante del que está sentado en el trono. Ese es el reinado al que pertenecemos. No que somos hijos del rey y podemos hacer lo que queremos y tenemos que tener riquezas y tenemos que tener toda la vida servida porque somos hijos del rey. Esa es la burda mentira satánica que hoy se predica en muchos púlpitos, no solamente en algunos que otros por ahí, en muchos púlpitos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Y gracias, Padre Santo, porque podemos entender un poco más de lo que es importante para la vida espiritual. Gracias, Señor, por estas bienaventuranzas que nos has dejado en tu palabra. Nosotros a veces nos cuesta vivir cada una de ellas. Quizás hay mucha misericordia de tu parte y clemencia para aguantarnos, para soportarnos en nuestras negligencias espirituales. Por lo cual también con sinceridad te agradecemos, Padre Santo, porque sabemos que nos cuesta ablandar la cerviz y servirte de todo corazón en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar, Padre. Danos esa sabiduría que necesitamos para tener confianza plena en ti, para aprender a acercarnos a lo que es una vida en mansedumbre delante de ti y seguir ese ejemplo que tu Hijo amado nos ha dejado cuando vivió en este planeta. Oramos, Señor, para que nos sigas guiando, nos sigas instruyendo en la vida espiritual siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.